Rico. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, médico? Y de una clase de historia de la relación entre Ate y el gobernador. Más o menos. Mientras que esperaba. Tiraba, que, no, claro, estirada, tiraba, tiraba. Yo vine de óptica Junior hasta acá y sí, escuché una estirada. Así que. Está bien, ya no sabía qué contar. Pasé por óptica Junior y me compré unas gafas. ¿Qué tú? Le quedan bárbaras. ¿Le quedan bien? Y se nota que son buenas gafas. Cambié el estilo, ¿vio? Antes era más envolvente lo mío. Se cusé ahora. Ahora estoy hecho. Sí. No sé si le gusta que le haga la comparación, pero bueno. A cualquier rancho. Para que la gente que está del otro lado se imagine cómo es. No, muy bien. Hasta que esto sea... ¿Me sacaron la foto? ¿Contó que van a poner la tele acá adentro? Van a poner cámara acá adentro. Menos mal que me jubilé acá. Si no se imaginan lo que podría... Pero van a transmitir cantando las 40 también. No. Ahí corta. Mira quién está ahí, Cristina, a este momento cada tanto que viene. Cristina. Vamos, para el encuentro con amigos nostálgicos, los que están escuchando hace 20 años, escuchan, dicen, mirá, acá están, estos. Acá está. Estos son. Y ahora va a contar la anécdota de cuando mandaba los cassettes desde La Plata. Queremos escuchar. ¿Con qué público se renueva? Hay que contarla de nuevo. ¿Cómo andan? La gente trasladando a sus hijos a la escuela, haciendo dinero. Yo también tengo que ir a buscar a José. Ah, con razón. Claro, porque estoy haciendo eso también. Claro, lo hacemos toda la vez. Está linda la Cristina. La saqué a mi sobrina, la mochila. Está linda. Está linda, ¿eh? Está muy bien, Cristina. Gracias, chicos, por los quiero. Yo también, está linda. Sí, la primavera, además, viste. Está bien, el novio. Claro. Usted también está bien, negra. Yo estoy hermosa. Sí. Está bien, ¿eh? Está muy bien, siempre muy humilde. Sí, es el amor. Es el amor que te el pone. Claro. Bueno, lo están esperando este por ahí, gente. No me digas. ¿Sí? Ah, está vivo. Bueno, vamos a ver el material entonces. Bueno, gracias por el saludo. Que estén bien. Hoy hay una movida. ¿Cómo estuvo el taller? Estuvo muy bien. Ayer hicimos el cuarto encuentro del taller de comunicación popular para organizaciones sindicales, gremiales, políticas. Muy bueno, y así que bueno, seguimos ahí con un grupo que se sostiene de 25 o 30 personas. Ah, bien. Así que es muy importante. Vamos. Ahí dijo Giorgetti que hizo el práctico. sí, me dijo a mí, hizo el práctico, me dijo. Y le dejé ahí arriba de la mesa, dejó algo que me olvidé traer yo ahora, que era una cosa de difusión. Ah, para este fin de semana, que es muy importante. Sí, tiene la peña. Hice las dos cosas, dice, hice el práctico y hice la... La peña de la Fundación Creando Futuro. Muy bien. Así que gracias a la Fundación, porque además damos los talleres ahí. Le mandamos saludos. Oye, cumpleaños de Maga. Maga, abrazo. ¿Están siguiendo lo que pasa en Capital con la ACOM? Que hay compañeros de Farco ahí. También, todo eso. Estamos al tanto. Yo otro día escuché la vigilia, como hasta las 2 de la mañana. Ah, Radio Futura. La verdad me quedé. Por Jorge Julio López, ¿no? Me quedé, sí, por Jorge Julio López. Y escuché, la verdad, muy divertido. Agarraste la parte de la abogada, me parece. Justo cuando agarré la parte de los abogados, después a Emilce Moller, que es una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices y también testigo del mismo juicio donde tenía que aparecer Julio López. Realmente impactante, porque hay cosas que uno, qué sé yo, no sabe, ¿no? Cuando cada vez que... Está bueno recordar, ¿no? Un hecho, claro. ¿No? Hacer memoria sobre un hecho que pasó en el año 2006, y bueno, estuvo bueno, había música, me impactó mucho cuando decían, cuando relataban que cuando estaban en los centros clandestinos cantaban, y por qué cantaban, fue la verdad muy fuerte. Sí. Pero estuvo muy bueno. Buenísimo. Bueno, metimos con el material que habías prometido. Sí, estuviste en Patagones entonces. Bien. Malvinas, vengo por Malvinas, la Escuela Malvinas de Patagones. Y de paso podemos ayudar. El próximo 28, como sabés, Walter, y sabe toda la comarca, se recuerda aquel episodio triste, ¿no?, que ocurrió en la Escuela Malvinas. Desde hace más de 12 años. La escuela intenta, siempre decimos, no sé si se puede volver, digamos, después de una situación así, pero sí se ha luchado mucho por vincular a esta fecha con la vida. Uh-huh. Y con valores que nos enriquezcan como personas, nos honre como personas, ¿no? Valores sobre todo vinculados a la no violencia, por supuesto. Es lo que concretamente, ¿no?, hace la escuela hace más de 10 años. En esta oportunidad ha ideado un proyecto una escuela que se llama Caminantes Solidarios. Es decir, ese día, el 28, un montón de grupos que se han armado en una gran cantidad de cursos de la escuela van a salir caminando hacia las organizaciones o espacios barriales, centros de salud, jardines de infantes, gente que hace cosas por vecinos, vecinas, niños y adolescentes, que abuelos, que mucho lo necesitan. En este caso, nosotros, con el turno noche, los terceros años, estamos vinculándonos con un lugar, un espacio de recreación del barrio La Loma. Ahí, más de 20 chicos van todos los domingos de 3:30 a 5:30. Mirá. Ahí nos encontramos con Ana, que nos va a contar qué hacen en ese espacio barrial en Patagones. Ana, bueno, aquí en Patagones, en el Club La Loma, un grupo de chicos todos los domingos se reúnen, bueno, a tomar la leche, a dibujar, a jugar. ¿Cómo surge esta idea? La idea surgió de mi marido, que él es el presidente de Barrio La Loma, y un día dijo, le voy a hacer la copa de leche a los chicos, y bueno, decidimos entre toda la comisión apoyarlo, y ahí surgió, empezaron a venir, primero eran poquitos, después muchos, después venían muchos, nos agarraba un poco de bajón porque por ahí hacíamos las cosas y los chicos no venían mucho, pero hasta que se fueron integrando y no paramos, hasta hoy no paramos. ¿Hace cuánto tiempo están ya? Y debe hacer 3 meses, 4. Después festejamos el Día del Niño, que fue lo mayor que hicimos porque se nos rebalsó de gente. Todo con esfuerzo de mi marido y de los chicos que colaboraron. Claro. Se fueron todos con un regalo, hubo pelotero. La verdad que el Día del Niño se nos colmó porque vino gente de todos los barrios. Bueno, ¿ven ustedes como una necesidad estos espacios para jugar, para dibujar, para venir a pasar un rato a la tarde? Sí, la verdad que es muy bueno, aparte un domingo que por ahí los chicos andan en la calle. Nosotros veíamos que ahí en el barrio los chicos los domingos como que andan, por ahí los padres descansan un poco, nosotros los entretenemos acá los chicos. Así como que para que no estén solos, claro, o no anden en otras cosas. Claro, viste que los domingos los veíamos que andaban en la calle, que entonces nos empezamos a acercar nosotros y a decirle los domingos de 3:30 a 5 está la copa de leche, así que, y ahí, si hoy no paramos hasta ahora, gracias a Dios, por suerte. Cada vez más chicos. Sí, se suman, hay días que por ahí, bueno, vienen un montón y hay días que por ahí... Bueno, ¿verdad? Contanos qué les hace falta. Y no sé, cómo decir cómo qué, como para qué. Para... La escuela está haciendo una campaña, la Escuela Malvina, para útiles escolares, pero podemos aprovechar y decir, si alguien tiene útiles escolares, que pueda traerlos. Claro, sí, toda ayuda que venga para los chicos está buena. Siempre estamos los domingos, así que en realidad no sé qué pedir, porque pero cualquier cosa para los chicos van chocho. Desde ropa, qué sé yo, como zapatillas, por ahí que vemos que hay chicos que por ahí necesitan también, que nos han dicho, pero a veces nosotros no alcanzamos a pedir por ahí para... Así que lo que venga es más, los domingos les habíamos, a los primeros días le dábamos unas bolsitas de caramelo, pero ahora como que la estamos dejando un poco de lado. No tenemos recursos. Claro, no tenemos. Si no se llevaban más al invierno, hacíamos pochoclos, se llevaban una bolsita con pochoclos. Y ahora como que, bueno, están las galletitas, la leche y bueno, a la casa. Y si alguien quiere ayudar, ¿qué les decimos? Que vengan los domingos, ¿a qué hora y a qué lugar? Que se acerquen los domingos en el Club La Loma a partir de las 3:30, ya estamos acá. Así que... ¿A qué hora? Hasta las 5 estamos acá, 5:30, pero un poquitito más, por ser. Por eso nos hace más largo y... Así que los invito a los que quieran colaborar, estamos acá con los chicos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí estaba Ana, estaba Ana, que está a cargo de ese espacio donde los chicos van, juegan, hacen dibujos, nos hicieron un cartelito, bienvenidos, profes y estudiantes de Escuela Malvinas. Bueno, alguien que quiera ayudar puede dejar los útiles escolares, bueno, puede dejarlo acá en la radio si quiere, o en la Escuela Malvinas, o ir directamente al Club La Loma, que queda entrando por Patagones, por la Hipólito Yrigoyen, llega a la rotondita después de los Badenes, sí, dobla mano, es que nunca me acuerdo la calle, por eso. Ah, muy bien. dobla mano izquierda y está en la maderera, ahí al toque está el club. Ah, Messi. Claro. Está bien. Ahí. Ahí, claro, están de los domingos de 3:30 a 5:30 de la tarde. Y bueno, y ahí también hicimos otras notas para Cantando a las 40, porque dos alumnas nuestras de tercero tienen una empresa de una cooperativa donde hacen cerámicos. Ah, otro día, si quieren, le cuento. Véngale. ¿Usted quiere? Sí, véngale siempre. Bueno, por ahí me voy a acercar porque está bueno que se difunda. Son chicas que hacen barrido de un sector de Patagones, uh-huh. Barrido y limpieza. Mira. Y además, en esa misma, dentro de esa misma cooperativa, construyen cerámicos. Están muy buenos, muy lindos. Bueno, para tener una encuesta. Bueno, mañana anda la gobernadora Vidal. Le mandamos un saludo grande a todos los obreros del municipio que lo tienen limpiando para acá, pintando los postes. ¿A todo. ¿Qué hora viene? Por la mañana, a mediodía. Ah, bueno, listo, sí, no lo tienen laburando de acá para allá. Ayer pasé, justo estaban pintando los postes, que hace años que no se pintaba un poste de luz. Con razón, porque no, ¿sabes lo que me dijeron las chicas de la cooperativa? Dice, en 48 horas tienen que hacer cerámico. Ah. Digo, ¿por qué tanto apuro? Y sí, llega a Vidal y que pone como que estamos todos. Y porque está financiado por esas líneas que tiene Nación y que tiene provincia también. Está muy bien. Así y ahí, y en 48 horas hicieron los cerámicos. Claro, bien. Le meten garra. Así que andará doña Vidal, la mañana. Bueno. 12:15, tengo a Diego Jaime con invitados, tengo también que llamar a la gente de Sochén para ver cómo estuvo la mesa de la función pública, todo eso, y también meter el audio que dijimos del gobernador. Llegamos, hasta la 1 llegamos, vale. Chao.